presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este, pues a este su Flashback. Ya saben que es lunes y como siempre aquí en Reset MX, todos los lunes es lunes de Flashback. En esta ocasión es nuestro programa número 125, si por ahí no me va a dejar mentir el buen Sorcerer. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Pues tenemos dos juegos clásicos, ya saben gente cómo es esto del Flashback. Así que bueno, antes de pasar a nuestros temas más candentes, voy a presentar a la gente que está conmigo en esta noche aquí en nuestra mesita virtual de Hangouts. Gracias Google. Voy a empezar por el invitadísimo especial que tenemos aquí Juan. Sentan como de aquí, ¿cómo quieres? ¿Estás regalándole? No sé, fíjate. No sé, tú elige. A ver si. Bueno, ok. La gente entiende que. Ok, está... preséntalo aquí como aquí, tú ahí, dale. Perdón por meterme en cara. Ok. No te preocupes. Bueno, a uno de los invitados principales que tenemos aquí, porque tenemos básicamente tres. Uno de ellos es aquí el buen Juan Calavera. Muchacho, preséntate, saluda a tus fans. Hola, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo vengo del Retrocast. Es la primera vez que participo en otro podcast que no sea el ya mencionado Retrocast. No es cierto, una vez estuve en el programa de Chris, ya me acuerdo. Pero ahí estuve con mis compañeros. No, es la primera vez que estoy solo en otro podcast que no es el Retrocast. Mucho gusto, gracias por la invitación nuevamente. El juego del que vamos a hablar el día de hoy, bueno, uno de los juegos de los que vamos a hablar el día de hoy es uno de mis favoritos y pues espero poder aportar bastante. Muy bien, pues ahí está, bandita, para toda la gente que conoce el Retrocast. Y pues aquí está un invitadísimo especial. Voy a continuar con los invitados, no voy a seguir con los normales, ya los conocemos a todos, estamos hartos de ellos, así que nos toca hablar de los invitados. Tenemos otro invitado que ya es también un viejo conocido de Reset, está en varios programas con nosotros. Traps, por favor. ¿Qué tal a todos? Buenas noches y gracias por la invitación. Hoy, el juego que vamos a tener el día de hoy es un juego que yo creo que en los últimos meses he tenido la oportunidad de jugar, así que de una manera diferente. Ya lo había jugado anteriormente, pues cuando teníamos el Super NES y lo pudimos jugar solo o con mis hermanos, pero ya cuando se pone la reta en este juego, la verdad es de que sí, se van a dar cuenta que es un juego muy, pero muy divertido. Entonces, no se desconecten. Así es, es un juego muy bueno. De hecho, los dos que tenemos esta noche son buenos. Obviamente ya saben cómo es este, uno más conocido que el otro probablemente. Continúo con las presentaciones. Ya habían oído por ahí a ver al señor Mazinger Z. Kike, por favor. Hola, banda recetera, ¿cómo están? ¿Cómo se los va? Qué bueno que están muy bien. Igual que yo, muy contento de estar nuevamente por acá. Ya los extraño a todos, pero bueno, hoy sí tuvimos oportunidad de darnos la vueltecita por acá, sobre todo porque vamos a hablar de un juegazo, bueno, unos juegazos los dos, y pues no me podía perder esta oportunidad de recordarlo junto con ustedes. Ojalá sea de su agrado. Pues se va a poner bien, así que inviten a todo mundo, que el Flashback está empezando, compartan el stream a cotorrear de un juego, bueno, de un par de juegazos muy buenos, y ahorita les decimos bien qué. Bienvenidos. Aquí están nuestros tres invitados de esta noche, querida gente. Voy a continuar igual con la gente que es recurrente, que es la que está siempre con nosotros y que tenemos el gusto de acompañarlos esta noche como siempre. Voy a empezar por el buen Sorcer. Sorcer, por favor. Hola, bienvenidos. Buenas noches, pues ya Ya estamos, bueno, buenas noches, buenos días, como sea, dependiendo de dónde nos están escuchando. Ya saben que siempre les mando saludos a los que nos están escuchando en vivo aquí en el chat, en Mixler también, y los que nos dejan sus tweets, y también a los que nos están descargando ahí en Recalentado ahí, por iTunes, por iVoox y por Android. Muchas gracias por descargarnos. Y pues sí, dos juegos ahí que van a estar curiosos, y sobre todo el primero que segurísimo se escucha mucha, yo mucha gente lo tiene muy buenos recuerdos de él. Yo soy la excepción. no es cierto. Pero sí, bueno. Sí, de hecho es uno de los juegos, yo creo que más difíciles que haya jugado. Pero antes de entrar ya de lleno en el tema y obviamente hacer por ahí algunas obviedades que nos hacen falta, el buen Paquito está con nosotros. Paquito, ¿qué tal, banda? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Flashback de lunes a las 10, el mejor programa retro en vivo y de los lunes, no creo que haya otro, espero. Pues nada, aquí saludándolos, estoy jugando un poquito de New Super Mario Bros. Estoy frustrándome porque no encuentro las monedas, pero hoy nos toca hablar de un juego muy divertido, un juego de puzzles, y espero que nos divertamos mucho, como siempre. Saludos a toda la gente que está en el chat, en Mixler, a la guapísima de Nelly, que ya si no lo digo me regaña. Y nada, pues vamos a disfrutar y bienvenidos. Sí, así es, por ahí me sonó, hay un Whiplash ahí. No, para nada. Es una fiel seguidora del Flashback y de todos los podcasts de Reset. De hecho, si lo notan, salen todos. Sí, de hecho, sí. Qué bueno, qué bueno que hay seguidores. Nuestra fan número uno. Gracias, Nelly, por acompañarnos esta noche también. Y ya que estamos de eso, pues saludar, ¿no?, a los que están en el chat y en los dos chats. Claro, por supuesto, de hecho es lo que nos hace falta, es una de las obviedades que tenemos aquí que cubrir, obviamente, y no lo hacemos de obligación, lo hacemos con muchísimo gusto. Vamos a saludar al chat, entonces voy a empezar. Está con nosotros el abuelo Kraken, hola abuelo Kraken, está con nosotros Kike Kabuto, hola Kike Kabuto, otra vez. Vemos también a mi Clantecutli, hola mi Clantecutli, muchísimas gracias por acompañarnos. También está Medina, como siempre Medina, un abrazo hasta allá, hasta las tierras nipponas. Obviamente, como dijo Paquito, tenemos a la guapísima de Nelly. Hola, Nelly. Tenemos también al buen Omar. Tenemos también a Stolt. Entonces, obviamente, y esperemos que se nos junte más gente en la noche. ¿Qué pasó por ahí? Por el Mixler, también el abuelo Kraken, Omar. También y Nelly y otros 7 ahí que no están identificados, pero que igualmente les agradecemos ahí por al menos parar la oreja, aunque no puedan escribir en el chat, pero se agradece la presencia. Sí, eso sí, se agradece como siempre la presencia, que nos estén escuchando. Tenemos también que mandar saludos en vía Twitter, por ahí el que se encarga de nuestras redes sociales. Creo que le toca por ahí a Traps el día de hoy. Traps, por favor, manda saludos a todos en nuestras redes sociales. Y pues también recordarles los medios con los cuales pueden interactuar con Reset MX, que es en nuestra página de Facebook, que es www.facebook.com/reset.tv, en nuestra cuenta de Twitter, que ya saben que es @resetmx, en nuestra página web, donde pueden encontrar noticias, adelantos, por ahí, y también cuando salen publicados nuestros podcasts, que es www.resetmx.com, y en nuestra página de YouTube, donde, bueno, estamos subiendo ya contenido periódicamente, ¿no?, en formato multimedia, video para todos ustedes, que es, bueno, ya saben, la página de youtube.com/resetmx. También mandarles un saludo, ya que está por aquí un muchacho de ellos presente, al Retrocast y a la podcastería. Si no me falla la memoria, creo que ya estamos cubriendo básicamente todo, y es momento de pasar a la música del primer juego. Si mal no recuerdo, por ahí es de Tetris Attack, así que vamos por la primera música de esta noche. Thank you. Muy bien, gente, qué bueno, ya estamos todos de regreso. Este, de nuestro primer corte musical de la noche, como bien les había dicho, es del juego de Tetris Attack. Un juego muy bonito, lleno de traumas para varios de los que estamos aquí. Presentes, bueno, quiero yo saber, no es experiencia personal ni nada, por ahí me lo contaron. Pero bueno, ¿quién mejor que hablar de Tetris Attack, el buen Traps, que nos va a deleitar con la introducción, historia y todo lo demás? Bueno, pues vamos a platicar de Tetris Attack, que es un juego que salió por ahí en 1993. Esta es la versión norteamericana de un juego que se conoció en Japón como Panel de Pon, el cual salió en Famicom. El juego decidió ser modificado a Occidente debido a que tenía una imagen un tanto más de juegos como de como era otras hadas, pero para eso tenía que enfrentarlas en duelos de puzzles, que bueno, vamos a explicar más o menos cómo estaba este asunto de los duelos más tarde. Y esa imaginería de hadas tipo anime como que no le llamó la atención lo suficiente a Nintendo of America, y decidieron hacer una traslación metiendo a los personajes del videojuego Super Mario World 2 Yoshi's Island, el cual pues ya estaba en boga en ese entonces, ¿no? Un juego que pues a muchos les ha gustado mucho porque tenía una forma muy distinta de jugar este juego de plataformas. Y pues el juego, pues mucho se presume de que tiene similaridades con un juego que se llamó Baku Baku Animal, que salió en 1995 y que fue desarrollado por Sega. Curiosamente se llama Tetris Attack, pero no tiene nada que ver con el juego que salió originalmente. Ahí ese ruido, perdón. Lo cierto es de que Tetris Attack no tiene nada que ver con Tetris, no vamos a ver a los tetriminos, no vamos a ver figuras de cuatro, no vamos a ver andar desplazando líneas, lo cual pues causó indignación en la compañía de Tetris Company, porque este es el segundo juego de Nintendo al que le llamaron Tetris, pero no tenía casi nada que ver con Tetris, ¿no? El Tetris 2 fue ese otro juego, el cual pues yo creo que la gente que es fanática de Tetris reconoce que no tiene nada que ver. Y obviamente en el caso de Tetris Attack es otra historia, ¿no? El juego, pues, básicamente nos cuenta una nueva aventura de Yoshi, el cual, pues, tiene que, pues, ir a través del Yoshi Island, pues, tratando de liberar a sus amigos, que son otras criaturas que viven en la isla, para tratar de remover una maldición que, pues, un hechizo bajo el cual están todas las criaturas que, pues, les impuso el villano del primer juego, que era Kamek. Y posteriormente enfrentar a los diferentes villanos a Bowser y a sus minions, se puede decir. Primero a, ¿cómo se llama? A un Koopa enloquecido, después a una planta piraña, después a Kamek y finalmente a Bowser. Obviamente para esto, pues no vamos a ver plataformas, sino un tipo juego de puzzle, en el cual pues tenemos ahí una pantalla que está dividida en cuadros, que tienen diferentes diseños, diferentes colores, y esto pues nos permite de que tenemos que juntar al puro estilo del conecta 3, el conecta 4, pues tener que conectar de 3 a más a 3 o más cuadritos, de manera de que podamos separarlos y tratar de hacer con esto incluso combinaciones de movimientos. Y al crear estas combinaciones generamos cadenas que mientras se están haciendo cada vez más grandes las podemos lanzar hacia el rival, que es de basura, que aparece en el del jugador, se llene por completo. Cuando llega cuando llega la pantalla a llenarse completamente, se acaba el juego y se declara como ganador aquel que haya conservado su pantalla sin llenar. Esto es básicamente lo que tenemos. Aún así, podemos decir que este juego tiene diferentes modos de juego, tanto individuales como para jugar contra otros jugadores, ya sea contra la computadora o contra otro jugador que tenga, pues, así que acceso a otro control y se pueda jugar de a dos, ¿no? Entonces, es a grosso modo lo que podemos, lo que tenemos ahorita de Tetris Attack. No sé. Antes de continuar. Antes de continuar, dar voz al chat de Mixler, que Celso González Serrano nos comparte: el Tetris Attack lo conocí hasta el Pokémon Puzzle League y fue un vicio total. Tenía amigos que literalmente hacían llorar a los Pokémon de tantas cadenas de castigos que acumulaban. Definitivamente sí, este juego, curiosamente, en el afán de no ponerlo de panel de pon, Nintendo tuvo varias versiones. El primer juego, pues el Tetris Attack, tuvo a Yoshi, después vino Pokémon Puzzle League y Pokémon Puzzle Challenge, que fueron basados en los juegos de Pokémon. y que también se desarrollaron solamente para Occidente, nunca se vieron en Japón estos juegos, y ya después veríamos una versión que se llamó Planet Puzzle League, que pues salió para el Nintendo 10, y que esta a mí fue una versión que también me gustó mucho porque abarcaba diferentes juegos de NES que aparecían de pronto en la imaginería, ¿no? Metroid, Zelda, Mario, pero pues bueno, así como dicen, eso ya, y ya nada más, ¿no? Oye, pero también, digo, ya que mencionaste todas las versiones, no olvidemos la versión del hermano menor que salió para Game Boy. Uh-huh. A pesar de que era monocromático y no es propiamente el Game Boy Color, se juega pues, bastante bien. Yo siento que las mecánicas de este puzzle creo que son de las más sencillas que he visto entre los puzzles. Entonces no creo que les haya costado tanto trabajo adaptarlo. Y para complementar un poco, sí, de qué otros o cuál fue la historia y el acervo de Panel de Pong, que fue el primer juego con el que empezó y que nosotros conocimos como Tetris Attack, también mencionar que este juego como Tetris Attack con las gráficas de Yoshi y todo eso sí apareció en Japón, pero como otro, con otro nombre, que de hecho es salió una chica, bueno, ese era Panel de Pong. Pero salió una versión, una modificación con Yoshi, que se llamaba BS Yoshi no Panepon, para el Satellaview, que fue aquel servicio que había con un modem satelital, por el cual te mandaban juegos también, y podías jugar en ciertos horarios con esos juegos, en el Super Nintendo o en el Super Famicom, específicamente. Sí, sí, bueno, es lo que dices, o sea, realmente el juego original era Panel de Pon y después sacaron como... Skin, como un skin. ¿Qué será? ¿Como custom? ¿Como mod? Que ándale, como un skin, porque realmente el juego es el mismo, nada más quitaron la monita, agregaron los personajes de Nintendo y ¡tarán! Tenemos Tetris Attack al instante. Oye, no quiero entrar en la historia, no sin antes comentar un poquito que este juego fue desarrollado por, ustedes dijeron, Intelligent System. Pero también tuvo que ver ahí la gente del grupo que se llamaba Nintendo R&D1, ¿no? Los que era un grupo de los de desarrollo, bueno, un grupo interno de desarrollo de Nintendo, de los más viejitos que existían, y que curiosamente en ese equipo estaba liderado por su eminencia el señor Kunpei Yokoi, a quien le debemos el Game Boy, precisamente, a quien también le debemos el Virtual Boy, justamente. Anda el Golden Swan. Y este equipo es muy conocido por porque dieron vida a juegos como Metroid, como Zelda, como Tetris y Mario Bros y Donkey Kong. Entonces nomás también darle como dicen, honor a quien honor merece. Entonces, sí, de hecho, estuvieron involucrados en esto. De hecho, este equipo fue el que creó Panel de Pong e Intelligent Systems fue el que lo convirtió en Tetris Attack, básicamente. Ándale, eso que dijo Trapsa. Y a ver, Juan, que a la vera que anda medio callado. A ver, Juanito, desátate, Juanito. Es tu programa, Juanito, también. muchas gracias. Este juego es uno de mis favoritos, la verdad. Yo lo conocí en emulado, realmente. No lo tuve el cartucho cuando era niño ni nada. Un día ahí, buscando, hurgando entre un montón de ROMs en el emulador del ZNES, descubrí el juego, ¿no? Y me gustó bastante el gameplay, pero inmediatamente te das cuenta de que no tiene nada que ver con Tetris, pues para empezar, ni siquiera tienes... Para empezar, en la portada dice una cosa y cuando entras al juego es algo totalmente distinto, ¿no? En la portada dice Tetris Attack y son como que dos grandes mentiras dentro del título, porque... Uno no es Tetris, y la parte de Attack lo puedo entender porque hasta eso el gameplay es bastante rápido y con estas basuras que mencionaron hace rato, que se crean cuando tú haces tus cadenas o destruyendo bloques, pues sí, al ir lanzándolas de manera muy rápida, sí, pues realmente estás atacando al enemigo, ¿no? Y sí se siente como que si estuvieras peleando, ¿no? Pero se me hace muy raro que si ya le habían puesto la imagen de Yoshi al juego, no aprovecharan esto para venderlo de esta forma, ¿no? Como que fuera un juego de Yoshi, que en la portada dijera Yoshi's Attack o alguna cosa así, o Tetris Yoshi, yo qué sé. Pero llama mucho la atención decisiones como esa en cuanto al marketing de Nintendo, No es la primera vez que lo había visto, ya había pasado con Kirby's Avalanche, que es en realidad Puyo Puyo para el Super Famicom y Kirby's Avalanche en el Super Nintendo. Y a su vez es el juego este del Dr. Robotniks en el uh-huh. Sega Genesis. Entonces, como que esta práctica de ponerle nada más algo más atractivo para el público americano, pues ya se venía dando desde hace un buen rato, ¿no? Pero con los puzzles estaba muy marcada porque tal vez consideraban que el gameplay por sí mismo no era lo suficiente como para atraer a un público, ¿no? Pero aún así este juego es bastante bueno y el gameplay es muy bueno, aunque todos los juegos de esta serie sean básicamente copy-paste y con un skin diferente, con una franquicia diferente pegada ahí, el juego no deja de ser muy bueno. Bueno, yo iba a decir que precisamente lo que lo hace bueno es que el juego es muy sencillo. O sea, yo realmente no soy nada fan ni de los RPGs ni de los puzzles, pero Tetris Attack me enganchó de una manera que no tienen idea. Si he de decir la forma en que me tocó jugarlo es cuando fui a acompañar a un amigo a su escuela, a su preparatoria. Un saludo a Efren, espero que escuche esto en algún momento, Carlos Efren. Al lado había unas maquinitas y curiosamente estaba el Tetris en las maquinitas. Digo, sabemos que no salió en arcade, pero pues imagínense cómo es que lo habrán hecho funcionar así. Y se armaban las retas bien chidas ahí en su preparatoria, y la neta no me llamaba la atención estar viendo, pero de repente que se hacían las filas y los combos gigantes que iban armando, dije, ¡hala! Esto se ve chido. Y gracias a él me enganché a empezar a jugarlo. Y sobre todo le digo que yo, que no soy fan de este tipo de juegos, y también lo que dicen, que no es como que el Tetris original, es como que se me complicaba el hecho de que tenías que podías mover los bloques en pares, es decir, de dos, por cualquier parte de todo tu escenario, y que tú mismo podías ir subiendo los bloques, y así, si eras tan suficientemente rápido para ir armando los combos, y que además de que cuando vas juntando los bloques a partir de tres figuras, se van rompiendo, y obviamente de atrás hacia arriba vas armando los combos. Cuando se van destruyendo, puedes seguir moviéndolos. O sea, en ningún momento se detiene el juego, pero a la vez lo hace muy muy amigable, ¿no? Yo siento que es muy sencillo, y en su sencillez es donde radica lo divertido, ¿no? Normalmente los juegos más sencillos son más divertidos, y creo que es el punto fuerte de juego. Sí, de hecho, yo iba a mencionar eso, precisamente, de la sencillez de este puzzle. Pero también es algo que luego me sorprende de porque en su época había muchos buenos puzzles divertidos que la verdad, no sé, como que siento que a veces no le daban la oportunidad, y que me extraña que con Tetris Attack, muchos que no jugaban puzzles, de hecho, porque he escuchado de muchas personas, les gustó, se clavaron con este juego, y que en contraste no aceptan jugar otros puzzles, no les agrada, no les da la oportunidad, no sé, pero que también tiene muchas de esas mecánicas de juego. Si acaso la diferencia es que aquí nada más, como dice el título, panel de pon, aquí mueves paneles en pares y haces pues desde grupos de tres o más, hileras, y es como los vas eliminando, que de hecho es una mecánica básica en muchos puzzles, donde juntas piezas, objetos de que sean parecidos o iguales, y es como los eliminas, que es algo que viene con Puyo Puyo, con el Super Game Fighter, también digo con el Puzzle Fighter, que el de Street Fighter, sí. Puzzle Fighter, sí, el Super Game Fighter, sí, así sea de peleas. Y varios así. Y entonces es lo que también me gustaría analizar un poco, de por qué sí pegó con mucha gente que no era fan de los puzzles. Es algo muy chistoso, y yo te voy a poner como ejemplo una situación que pasó cuando estábamos esperando que nos asignaran un proyecto en el trabajo, porque pues asignamos una máquina, pues le pusimos el Tetris Attack, y originalmente nomás jugaban tres o cuatro personas, ¿no? Los que sabíamos cómo se jugaba el juego, Y yo creo que las personas que se quedaban viendo cómo estábamos jugando el juego se quedaban extrañados de ver que le estábamos echando tantas ganas, tanta pasión al juego. Porque yo me acuerdo que al principio pues no te acordabas de cómo jugar y de pronto pues sí, en 30 segundos te ganaban un round. De cuenta, ahorita les voy a... Las reglas son rápidas, son es jugar a 2 de 3 caídas como en la lucha libre se puede decir. Pero el primero que llena la pantalla pierde. Y entonces de pronto resultó que entre los que jugaban muy bien se aventaban rounds, se puede decir, de 3 minutos. Y 3 minutos estamos hablando de que cada 30 segundos la velocidad de la pantalla se incrementa, se va incrementando también la dificultad, se va incrementando la cantidad de piezas que están jugándose en la pantalla, lo cual motiva al jugador a tratar de hacer combos lo más rápido posible, de hacer jugadas especiales para poder lanzarle la mayor basura que se pueda al rival. Y esto pues generaba un apasionamiento que de pronto en el que al principio no se veían interesados ni siquiera en ver la pantalla, de pronto ya querían jugar con nosotros, ¿no? Y aprender a jugar, eso les implicaba que de pronto perdían, estaban aprendiendo, y de pronto a las 2 semanas, estos 2 jugadores que habían entrado a la reta ya estaban poniéndonos ya se estaban poniendo al tú por tú con nosotros. O sea, es un juego que, a pesar de que es tan sencillo y que al principio pones un nivel así tremendamente alto, un jugador que ya lleva meses jugando el juego, de pronto alguien en pocas semanas podía aprenderse las técnicas necesarias para ponérsele al tú por tú a cualquier otro jugador y hasta a veces hasta te ganaban, ¿no? Y eso pues de pronto generó en nuestro equipo de trabajo que pues un apasionamiento al grado de que de pronto cuando tuvimos que desistir de usar la computadora por razones laborales, ustedes saben, ya cuando nos asignan trabajo para no trabajar. ¿En serio? ¿En serio? Es que se había acabado y no teníamos proyecto, fue por eso. Ay, no, pero el punto es de que ya para esos últimos días todo el mundo estaba dando unas batallas en el Tetris Attack. Estábamos hablando de que si un duelo antes duraba 2 minutos, ahora estaban durando 8 o 9 minutos. Y pues no trabajo en mi trabajo. Pero el punto es de que yo creo que era un duelo más justo incluso para muchos que andar jugando un juego de peleas, porque ya sabemos que en un juego de peleas tienes que aprender poderes, combinaciones, ataques y saber defenderte, y acá en el Tetris Attack pues era básicamente saber mover las piezas de manera correcta, y esto pues atraía a cualquier jugador de cualquier edad en cualquier momento, ¿no? Oigan, ¿alguien se sabe la historia del juego de Tetris Attack? Pues básicamente era que Bowser había hechizado a los amigos de Yoshi, y todos los personajes de Tetris Attack básicamente estaban sacados del mundo de Super Mario World 2, que era Yoshi's Story o Yoshi's Island, perdón. Entonces Bowser los había como que embrujado, por así decirlo, y pues para poder avanzar en el juego tenías que derrotar a tus propios amigos, llegar hasta el final del juego, y una vez ya que llegaste al final del juego podías elegir a cualquier personaje de los que habías liberado y combatir lo que eran los últimos 3 personajes finales, que eran como los minions de Bowser, por así decirlo. Básicamente era hacer la premisa del juego muy sencilla. Sí, definitivamente. Aunque cada personaje tenía un nivel de dificultad de que se iba incrementando, y ya cuando llegabas a Bowser, pues ya tenías que dominar. Y también ahí, a ver. Pero el hecho de que seleccionaras un personaje cambiaba el juego, no cambiaba nada, ¿no? Porque el último te decían, yo también quiero pelear porque los habías liberado, ¿no? Entonces tenías que ver de personaje al perrito y al pescado y a la rana. Ajá, el pingüino. ¿Sabes qué era lo atractivo de estos personajes? El hecho de que tenían sus propios sonidos y tenían sus propios diseños. Y a veces ya cuando podías desbloquear a los personajes, a los minions de Bowser, incluso al propio Bowser, los desbloqueabas para jugar. A veces te divertías pronto haciendo los ruiditos de los personajes, ¿no? Por ejemplo, hubo quien fue fan de Kamek porque pues hacía el Hocus Pocus, que muchos latinizaban como Toque. La planta que es como el stage 3 o 2 en los de los minions de Bowser, tiene una voz, dice algo, no recuerdo bien qué dice, pero tiene una voz grabada y suena bastante bien. No, pero además es de los más perros. Entonces, la planta yo me acuerdo que se aperraba feo. Sí, era muy difícil. Yo cada vez que escuchaba el Guayusa ya sabía que algo muy feo venía Guayusa por delante, ¿no? Sí, antes era empezar a hacer combos luego, porque si no... Oye, y esta cosa tenía varios modos de juego, ¿no? El modo versus. El modo versus, el modo que es el más conocido. Versus es lo más parecido al modo de historia, que es donde te enfrentas a tus amigos hipnotizados y a al modo y sus secuaces. Puzzle, modo, también que es resolver puzzle, ahí, eliminar las piezas que te ponen en la pantalla. Sí, en cierto número de movimientos, o sea, por ejemplo, te decían, aquí tienes la pantalla, y en un movimiento lo tienes que resolver, entonces tenías que deducir cuál era el movimiento correcto para generar el combo que te resolvía el juego. Creo que eran, si no me equivoco, como unos 50 puzzles, pero ya cuando llegabas al nivel 50 era así como que de pronto, de plano sí tenías que ensayar y ensayar los movimientos hasta poderlo lograr. Y también lograr. Estaba el modo interminable, o infinito, que era este... Ajá. Y que hasta que perdías... Te ibas como subiendo de niveles y niveles y niveles. Ibas manejando la velocidad. Y iba cambiando el background de los niveles, que eso estaba muy padre. Uh-huh. Digo, para ese entonces estaba padre. Pero... Sí, básicamente Tetris fue un juegazo por la sencillez, como bien comentan. Ahí Juan nos hizo el favor de hacer la observación de que era como que nos vendía bien vendido una falacia porque no tenía nada de Tetris, pero eso no le quitaba de que en ciertos momentos tú tuvieras que tener una mentalidad así como que muy estratégica para el Tetris, porque a pesar de que nada más podías mover las fichitas en modo horizontal, tenías que ver la manera de que al mover las fichas y empezar a acomodarlas pudieras hacer más combos enseguida, porque era una de las maneras en las cuales tenías que sobrevivir y tenías que hacerlo rápidamente, porque si no estabas a la merced de también el CPU, que tenía, me parece que, 4 niveles de dificultad, que era fácil, mediano o normal, el hard y el very hard, y el juego constaba también de 4 finales, y mal no... Lo que cambiaba eran básicamente los textos y algunos stills del final, pero obviamente si tú lo acababas en el modo más difícil y solamente perdiendo una sola vida, lo cual era algo sumamente imposible casi, tenías el mejor final de todos, ¿no? Y de esos detalles que había en juegos de ese tipo, y algo que era llamar la atención, era que a pesar de que es un juego de Super Nintendo, es como que también ese regreso a lo que es el viejo sistema de las contraseñas o de los passwords que tenías que anotar cuando te quedabas en determinado nivel o algo así y tenías que anotar tu password, pues ya nada más lo metías y se acabó, ¿no? Hace mucho que no veíamos algo de eso en un cartucho de Super Nintendo, ya todos estamos acostumbrados a que funcionaban con batería. Hay de juegos a juegos, pero también hay algo que he de notar, es que este juego también incluía un tutorial que era muy completo, o sea, no solo te decía, el objetivo es este, lo haces de tal forma y ya, y órale, aviéntate a jugar, no, sino aquí te empieza a decir también técnica por técnica, cada vez más avanzada, para ir dominando más fácilmente el juego, un tutorial muy interactivo que tenía ahí con este Yoshi. Que de hecho es algo que siempre han tenido los puzzles, y que por eso es que luego es lo que yo quiero insistir mucho, en que si les ha gustado Tetris Attack, le den chance a otros puzzles que igualmente pueden ser divertidos, pero el chiste es que nada más le den la dedicación para aprenderlos a jugar, porque hay puzzles muy buenos y también muy adictivos. Por ejemplo, uno que es muy favorito mío, pero que es muy poco conocido, es el de Money Island Exchanger de Neo Geo. El de las moneditas. Ese no me gustaba, pero sí lo conozco. Fíjate que ahorita que comentas eso de los puzzles de la época, si bien ahí te comentabas de que el tutorial era muy completo, el de Tetris Attack, otro detalle que era muy chido es que había otro tutorial que se llamaba How to Improve, o sea, uno era How to Play y el otro era How to Improve, o sea, cómo jugar y cómo mejorar, y el cómo mejorar era muy, pero muy bueno, porque si ya sabías jugar el juego, pero no sabías cómo sacar los combos tan rápidos, te daba los tips necesarios para que de pronto ya andabas sacando, si te lo aprendías muy bien, ya andabas sacando combos de las cadenas de 5 o 6 jugadas, que eran tan vitales en la reta y para, también para vencer a los bosses finales, porque se necesitaba para poder ganar el juego. Necesitaba saberte eso. ¿Cómo podríamos explicar un combo? Yo creo que bueno, es que es una definición general, ¿no? En todos los puzzles. En todos los puzzles es la misma definición de los combos. Es que acomodes las piezas, o sea, con antelación. Ahí te vas. Ajá, a ver, cuando Marito, formas, cuando haces juntas 4, 5 o más figuras así por sí solas, en una figura, pues se destruyen y esas crean una barrita de basura. Es una barrita pequeña. Ajá, es proporcional al nivel de figuras que tú destruyes. O sea, cuando al momento de que tú destruyes una fila, por ejemplo, o destruyes cualquier cantidad de paneles, el chiste para hacer un combo es que una de las piezas de arriba que va a caer al momento que desaparezca las figuras que estás destruyendo caiga caiga junto a otras de su mismo color, otras dos, para hacer la cadena de tres, y ahí te marca que es un combo. El primero es de dos y así se van multiplicando dependiendo de cómo. Pues teniendo la definición en general de los juegos de puzzle, lo que es un combo son aquellos movimientos que por un solo movimiento se genera una reacción en cadena, donde tu primer movimiento genera otros movimientos extra que empiezan a eliminar consecutivamente diferentes piezas, y que tienen como consecuencia muchas veces en los juegos versus que le mandes mucho más castigo a tu oponente. Pero aparte de que los podías eliminar vertical y horizontalmente, yo recuerdo que cuando estás haciendo el combo, o se está armando el combo, o la chiripa vengadora te ayudó con en mitad de su dimensión combo, sentía como que las piezas caían más lento, como que se pausaba tu juego, que tú pudieras jugar más rápido, y te daba como que un poquito más de chance de seguir, como si se incrementaba la cadena del combo, ¿no? Eso, no sé si eso sea a propósito. Es a propósito, de hecho por eso hacía el ojito. O a ver, el una por uno. Ahí, perdón. O sea, lo que está pasando es que el Super Nintendo está a punto de explotar. No. Porque hay veces cuando destruyes castigos que son muy grandes, que realmente se alenta bastante el juego. Y si los dos jugadores están haciendo eso al mismo tiempo, sí te lo enseñan en el tutorial, de hecho. Son combos manuales. Sí. Porque ahí dicen que aproveches el momento en que se está eliminando alguna pieza para actuar rápido, y si eliminas más piezas en ese momento se te cuenta como combo, que de hecho es algo que te permiten muchos puzzles, el generar combos manuales que vas haciendo movimientos rápidos para que se vayan acumulando y te los cuenten como combos. Sí, de hecho cuando la basurita se va deshaciendo se van convirtiendo en piezas de otros colores. Eso también, para deshacerse de la basurita tienes que hacer una jugada, no sé, alinear por lo menos tres piezas donde está la basurita, de manera que estos se convierten en piezas de colores, aunque ojo, no se van a deshacer toda la basurita. A veces si la pieza de basurita es muy grande debido a un combo largo, nomás se van a mover dos o tres hileras, y en ese momento es cuando tú puedes planificar cómo puedes jalar el combo, porque por ejemplo, si tú ves que de pronto tienes, no sé, una pieza color verde y abajo tienes otras dos, una está desalineada, la alineas en ese momento, y al momento de que caen las piezas ya empezaste a generar un combo, ¿no? Y vas alargando y eso te permite incluso ir alargando la jugada lo más que se puede. A veces con velocidad se puede hacer una cadena hasta de seis combos. Y ha habido picados que se han aventado hasta 30 de 30 combos. Y eso yo sí lo vi. Pero eso sí ya enfermo, ¿no? Pero sí los duelos que se dan así de que gente experta en Tetris Attack, yo he visto que sí son duelos que son larguísimos por los puros reflejos, ¿no? Sí. Y eso es lo bonito, porque si se fijan, cuando estás jugando en mode versus contra otro humano, otra persona, esos humanos son raros, contra otra persona, un amigo, el juego es el mismo, vaya, el acomodo de las paneles es el mismo para los dos. Entonces, pues ahora sí que cada quien, pero no, como no todos pensamos igual, pues cada quien lo va armando su combo como mejor crea, ¿no? Está curioso eso. Oigan, ¿y los tipos de paneles? ¿Ya ven que los estándares son un triangulito, un circulito, una estrella? Una estrella. Un corazón y un, ¿cómo se llama este? Un rombo. También había de otros tipos, ¿no? Los que eran como... grises de... Unos grises, ajá, que tienen un signo de admiración. Que esos mandaban esos doble castigo, sí, de hecho, cuando los juntabas. No, sí, lo que hacen esos es ponerte una línea. Esos, para esos son especiales y no importa si destruyes solamente tres, le manda castigo al contrincante. Pero le manda una línea de bloques grises que separa las basuras que le hayas mandado antes. Esto, uh-huh, esto sirve porque si tu contrincante va a destruir la basura más, la que tienen pegada a sus paneles, solo se van a destruir hasta donde llegue la barrera esa que pusiste, los que están arriba de eso, ¿no? Y se sirve también como de estrategia, ¿no? También puedes planificar en qué momento mandarla, y si te esperas al momento exacto, le vas a arruinar la jugada al contrincante. Sí, por ejemplo, si conectas 5 de esas fichas, mandas 3 barras grises y cada una se tiene que destruir aparte, ¿no? O sea, no las puedes destruir todas juntas. Y eso, pues, es prácticamente, pues, un golpe fatal en el duelo. Y a ver, también ahí... Pero el... no quería que se dé la palabra a Paco, que es el que casi no ha hablado, y para que nos diga un poco de sus experiencias de juego. No, pues yo estoy disfrutando de su charla, muy conocedora de Tetris Attack. Rápidamente, mis pensamientos, la historia sí, es irrelevante. Sí. Una historia, sí, un puzzle con historias irrelevantes, sí, como un juego de peleas, que también en algunos son buenos, en otros no, pero en un puzzle es irrelevante. Hay que salvar al mundo, como siempre. Yoshi es ahora la mascota, viene solita. Es un juego muy divertido, es rápido. No soy muy bueno para los puzzles, la verdad es que soy malísimo. Creo que el único puzzle que soy bueno, y es porque es de Street Fighter, es en el Puzzle Fighter. Y eso porque le entiendo a lo que tengo que hacer. Pero la forma de jugarlo es con alguien, con algún cuate que estuvieran las retas ahí. El hecho de que te estuvieran arrojando las barras para estorbarte tu juego es muy molesto, la verdad. Y sí, como dicen, cada que juntabas tres, eliminabas solamente la primera barrera que estuviera en contacto con tus piezas, con tus bloques. Y un combo es cuando encadenas golpes, por ejemplo, en Street Fighter, un golpe fuerte, golpe chico y un Hadouken. Aquí era igual. Porque veo que se complicaba mucho con eso de los combos. Tenías un bloque amarillo, le reventabas tres, si automáticamente caías sobre otros dos verdes y tenías uno verde ahí, reventabas su combo y se iba encadenando. Fácil, no se compliquen con eso. Pero algo que me gustó mucho es la música. La música está muy bonita. No sé si ya lo habían mencionado, creo que no. Ah, sí. La música se te pega, es muy pegajosa. La verdad es que me acuerdo mucho de las tonaditas. Mi personaje favorito era el pingüenito, porque está, no sé, el diseño me agrada mucho. Pero pues Tetris Attack es un juego muy divertido. Hubo otras encarnaciones también para Kubo en algunas otras ediciones que solo aparecieron en Japón. Y la flor viene del juego ese japonés que decían, ¿se acuerdan de la flor que aparece en Smash que no sirve para nada y golpea a tus enemigos? Sí. Esa flor aparece en el juego de japonés, en el juego japonés de Tetris Attack, que no se llama Tetris Attack. En panel de Pon. Esa madre, entonces esa florecita viene de ese juego, porque no, yo no entendía por qué venía o por qué salió una flor, pero ya lo entendí, ahora sí que, pues ya me quedó un poquito más claro ese homenaje que le hacen Smash le hace a todo Nintendo, y pues yo creo que, como les menciono, jugar con alguien es lo ideal, eso es lo que lo hace divertido, y aparte es muy sencillo. Trapsam ya nos dijo que en su oficina dos que no sabían se volvieron así super fans y super buenos, y eso era la maravilla de Tetris Attack, que cualquier persona lo podía jugar. De hecho, hasta mi mamá me ganaba, entonces imagínense. Pero no solo nos dijo eso Trapsam, también nos dijo que no trabajaba en su trabajo. Ya lo llevo. Ah, bueno, por eso lo corrieron. Ahorita ya tenemos un proyecto, ya tenemos que trabajar, ¿no? Bueno. Pero yo creo que el punto que hoy sí es cierto, no tomamos el punto de la música. Yo creo que es algo que el juego que agrada muchísimo. Por ejemplo, el hecho de que pues están poniendo una música que pues se ambienta bien padre con el que se va ambientando y le da ese tono tan tan simpático al juego, porque pues es una música que suena un tanto en ratos infantil, pero sabe manejar muy bien el ambiente, ¿no? Por ejemplo, la escena del perrito, creo que se llama Pucci, si no me equivoco, es una música que se oye como que estás en un bosque muy alegre y de pronto hasta oyes un pajarito cantar y hasta el pajarito se agarra con la canción. Y cuando ya estás a punto de perder el juego, sientes esa sensación como que la canción se acelera y toma un tono diferente y tú estás así de, Dios, tengo que sacar esto rápido, rápido, ¿no? Y creo que el otro tema que a mí me encantaba de este juego era la parte de Bowser. Porque Bowser ya te ponía una música que ya se oía como realmente de una boss battle, ¿no? Se oía como que te estaba apurando, te estaba metiendo presión, y cuando oías el rugido de Bowser, todavía sentías más que los nervios se te crispaban, porque decías, no, esto me lo voy a poner más difícil todavía, ¿no? Y más todavía cuando las piezas ya están muy arriba, sí, y la música se acelera, ahí realmente sientes la presión de que va a tronar, sí, esto ya, tengo que mover las piezas de cierta manera, tengo que hacer algo. Sí, te mete el estrés, ahí la presión. La música, si no me equivoco, la compuso Masaya Kusume, y pues la verdad es que hizo un gran trabajo, también trabajó en Fire Emblem, Mystery of the Emblem y en Metal Combat Falcon's Revenge, allá por 1993. Y la presentación visual del juego que agarra mucho, retoma mucho la temática de Yoshi's Island, sí. El tipo de diseño, ajá, de los monos. Sí, aunque obviamente pues aquí no maneja el 3D, sino todo es en 2D. Es muy colorido, como un libro de infantil, de ilustraciones, igual que en ese juego. Entonces es bastante curioso que de alguna manera te pone una ambientación colorida, pero también agradable, ¿no? Que no llega a ser tan molesta. Es que todo lo que ves en pantalla se conjunta con el juego como tal, y ninguna cosa desentona o resalta más que otra. El visual, junto con las mecánicas de juego y la música te dice exactamente lo que está sucediendo dentro del juego. Eso realmente es muy complicado para, bueno, que se pueda hacer en muchas ocasiones, ¿no? ¿Cuántas veces estás en un juego X y ves así una batalla bien épica y la música es normal, no dices qué onda con la música? Pónganle algo de rock, algo orquestral, sí, algo, no sé. En los pozos tienden mucho a ponerles música tecno, electrónica, así, bien ambiental, aburrida, y este juego así. O bien super cute, que en el caso de las que se basadas en animes japoneses. Así y aquí es. Te das cuenta que no, que el juego puede darte esa sensación de urgencia, como decía, sin necesidad de ponerte música alborotada o esas cosas que dices, bueno, esto ya como que me quita las ganas de seguir jugando, no, porque no me siento como a gusto. ¿Y cuántas veces has dejado un juego porque el arte no te gusta, la música no te gusta? O sea, es algo bien sencillo, pero es un juego sencillo, es un juego bonito, y que jamás dices, ay, qué aburrido, ¿no? Pero te digo, todo es un conjunto, y todas las ideas te dan lo que necesitan hacer. Los programadores te dan lo que ellos querían que tú sintieras. Emoción, de repente la urgencia, la diversión y la competitividad, por cierto, es un nivel de juego muy difícil, muy difícil. Así es. Pues igual vamos pasando rápidamente a las anécdotas y experiencias de cada uno rapidísimo, y también las conclusiones, porque nos está comiendo el tiempo por aquí, sí, ¿no? Sí, de hecho, sí, nos está comiendo el tiempo, así que vamos a empezar con nuestros invitados, el buen Juan. Bueno, pues experiencias personales pues son más recientes que nostálgicas, hasta eso, es un juego que aprendí a jugar bien hasta hace poco, aunque yo no soy tan combero, fíjense, yo soy muy de jugar rápido, de mandar castigos rápido, y así es como gano la mayoría de las veces. Aprovecho la que mi contrincante no sabe qué le está pasando, que nada más le están cayendo las basuras, y ya de ahí me aprovecho yo. Muy buenas retas que me ha tocado pasar en ese juego. El tipo de apasionamiento que mencionan hace rato de con este juego me ha pasado con dos puzzles, son este Tetris Attack y el Bostamut con los dragoncitos de Bubble Bobble. Esos dos juegos han creado grandes retas así legendarias a muerte. y la verdad es que son muy divertidos. Y si alguien no los ha probado, yo recomiendo los dos, aunque no estemos hablando de Bostamu, también se los recomiendo. Son muy divertidos para la reta, incluso para los principiantes. Eso es lo bueno de juegos como este, que cualquiera puede agarrarlo en cualquier momento y llegar a dar batalla. Eso me parece muy divertido de estos juegos. En serio, cualquier juego que puedan jugar con toda la familia vale muchísimo la pena, y este juego es de esos. Este juego es para estar sentado en la sala, pueden jugar tus papás, tus abuelos, cualquiera que pueda agarrar un control. Y es divertidísimo, la verdad, y me pasa mucho cuando juego esto, que hay un momento en el que como que me vuelvo uno con el juego, así de que ya no estás pensando en otra cosa más que en dónde va a ir esta pieza y esta, y esos pocos juegos han logrado eso conmigo, y por eso yo creo que este juego me gusta tanto. Muy bien, pues ahí está mi buen Juan con esas anécdotas y experiencias personales. Pasemos al buen Traps. Bueno, primero que nada me llegó un correo diciendo estás despedido. No, ¿cómo creen? ¡Ay! ¿Qué onda, en realidad, la verdad es de que estaba fui en Forever Alone, y la verdad es de que cuando lo puse y de pronto ves esos colores, ese brillo y esa forma tan sencilla de jugar, me hizo que realmente me clavara en este juego. Yo no les digo un rato, no les digo unos meses, les digo un par de años, porque la verdad este juego pues era de los pocos juegos que realmente me hacían sonreír un buen rato, cuando te sientes medio agüitado precisamente por esa temática tan alegre que tiene, ¿no? Y ya después cuando pues se presentó la oportunidad de volverlo a jugar, los compañeros del trabajo, la verdad es de que definitivamente en esos ratos libres que nos permitíamos tomar para poder jugar Tetris Attack, se armaban unas retas larguísimas. O sea, es que la verdad es de que realmente ahí sí se encuentra de pronto ese tono de convivencia, de diversión y hasta de frustración, porque ya cuando veías que había duelos que duraban 10 minutos y terminaban a veces de manera bien épica y otras veces de manera muy frustrante, decías tú, no, este es uno de los mejores juegos de competencia que he visto a nivel puzzle, ¿no? La verdad es de que sí, es una anécdota muy padre. Y por cierto, acabo de aclarar de que no estábamos abandonando nuestras obligaciones laborales, teníamos un lugar definido para estos juegos. Sí, sí, sí. Eso suena de que antes de que... No, pero ya, ¿no? vamos cerrando porque ya nos come el tiempo. Con Kike, experiencia rápido. Así gracias a un amigo, la verdad, a mí no me gustan los puzzles y este juego me encantó, entonces así se los pongo. No, soy de estos, es muy disfrutable, sobre todo la reta, jueguenlo con alguien más, jueguen un ratito ustedes para que sepan cómo está y jueguen con un amigo y no lo van a soltar en un buen rato, chiditas y bien sabrosas. Entonces la recomendación es consigan el juego. Voy a pero Juanito, pues una colección de Super Nintendo, un chorro de juegos que tiene Juanito de Super Nintendo, anda queriendo tener todos los que salieron por esta plataforma y pues ya tiene un buen número respetable de cartuchos. Juanito, ¿como cuánto andará este juego? Según yo no es caro, ¿no? No, es bastante desconocido hasta eso, y yo creo que en parte por la portada, o sea, que la portada no diga Yoshi en ningún lado le quita bastante reconocimiento. Yo creo que sería una historia totalmente distinta si ese juego tuviera Yoshi en la portada. ¿Como cuánto puedo pagar en un mercadito por un Tetris Attack ahorita? En un mercado a precio así de mercadito, 100 a lo mucho, 150 tal vez. ¿Ya ven? Y le regateas al señor. Ajá, todavía. Ya lo menos. Ahí está, no paguen más de 150 por esto. Ahorita lo estaba buscando rápidamente en remate. Está en eso, en 150 de remate. Para esa clase de juegos no se vayan ahí, la verdad, espérense a verlo en un mercadito, cámbienselo a algún amigo, algo así. En eBay, es la clase de juegos que en eBay se está poniendo muy caro. Háganle caso al experto, acabo de buscarlo en eBay y está en $30, pero completo, entonces... Pues háganle caso a Juanito. Gracias, Juanito. Perfecto. Pasamos con el buen Paquito. Pues la anécdota más me ganaba, entonces ya. No sé, me dijo, ¿qué es ese juego? Y a ella le gusta mucho Tetris. Yo hacía una arrastrada a mi hermano y a mi pero y muy bonito que sea. También mi mamá se sentó muy buena también. Yo es igual que su hijo, ese es bueno. Entonces, perfecto, pues ahí está. Pasemos con el buen Sorcerer. Sí, aquí nada más haciendo el comentario de que se entrecortó un poquito este Paco, pero bueno, no, pues pero que diga su comentario, Paco, dilo brevemente, que jugabas con tu mamá y que te ganaba. Ay. Y te ganaba. Y ese tipo de convivencias, la verdad es que no las cambiaré yo por nada, ¿no? La verdad. Ahí quedó ya. Ahora sí. Ahí está. Pues, ahora sí vas a hacer. Mencionarles que pues esta es la versión de Super Nintendo que ya mencionamos, la de Game Boy. Y ha habido pues reediciones a lo largo de todas las consolas de Nintendo. También que ojalá este juego es una buena recomendación para que se inicien en los juegos post, donde pues ya vieron que lo sencillo que es y que le pueden agarrar gusto a los puzzles, y que ojalá este juego sirva para una introducción a los puzzles y que después puedan probar unos puzzles un poco más avanzados, que la verdad muchos de ellos pueden ser muy adictivos. Entonces pues ahí está la recomendación como el juego introductorio a los puzzles. Así es, así es. Igual yo para cerrar, The Tetris Attack es un grandioso puzzle, realmente es muy simple. Si quieren algo con historia, créanme que este no va a ser el juego que estén buscando, pero si lo que buscan es un reto que se vaya haciendo más difícil conforme van avanzando los niveles, créanme que está en el lugar indicado. Es un muy buen juego de introducción para todo lo que es el género puzzle. Y pues también tiene varias ramificaciones este juego, ¿no? Por ahí tenemos varios títulos que salieron para lo que es el cubo, y por ahí me parece que está también en la consola virtual de Wii, y también hay uno en Wii, pero ahorita no tengo bien los nombres a la mano. Sé que es una colección, de hecho se llama, ya me acuerdo, Nintendo Puzzle Collection, lo pueden buscar, y si nada más quieren el Tetris Attack, bueno, pues el buen Juan ya nos dio los datos, ¿no? De dónde podemos buscarlo, esos mercaditos salvavidas, esos mercaditos que son... pues aquellos cofres de oro perdido, como dirían los españoles y los piratas, pues ahí podemos encontrar varias joyas perdidas. Pues ahí lo tienen. Esto fue, pues no fue vagamente, fue una grandiosa colaboración y plática de lo que es Tetris Attack. Ahorita vamos a pasar ya a nuestro siguiente título de la noche, y es el título sorpresa. Yo sé que Medina ya se lo sabe, pero no me importa, no se lo voy a mencionar, y pasemos con la música. Ay, por cierto, mencionar que si adivinan, ya saben, si adivinan este juego, la música del juego sorpresa, pueden poner su canción, aun con que dijeron ay que era spoiler. Yo no pienso que fue spoiler la imagen que puse. Spoiler, no hay que decir spoiler. Sorpresa. Spoiler. Bueno, pero ahí va ya la canción, entonces para que le pongan atención. We'll be right back. Y muy bien, así es, estamos de regreso en nuestro segundo corte musical de la noche. Pues aquí con una triste noticia, caray. Se nos tiene que ir un integrante de nuestra mesa el día de hoy. Uno de nuestros valiosos invitados de esta noche es el buen Juan Calavera. Juan, por favor, despídete de tus fanseses, de tus nuevos fanseses, de tus fanseses ya que tienes, que seguramente te han de estar escuchando ahorita o en el recalentado ahí, muchacho. Tus despedidas. Bueno, pues para empezar, muchas gracias nuevamente por la invitación. Me divertí bastante recordando este juego, que es uno de mis favoritos. Definitivamente no me canso de decirlo y mucho menos de jugarlo. Pues mucho gusto también a todos ustedes por haberlos conocido, a todos ustedes. Y Quique, definitivamente tenemos que hacer unos planos ahí para hacer un cañón de protones de los fantasmas. Desde la otra vez que me planteaste ahí, me sembraste ahí la idea, ahora ya no puedo dejar de pensar en eso y definitivamente tenemos que hacer algo al respecto. Sí, fuera del aire lo comentamos mejor, pero yo vi unos que hacen el sonido de... Es difícil hacerlo, así que luego platicamos bien eso. Equipo de protones para todos. Sí, ya rato todos con una, ¿no? Muchas gracias por la invitación, otra vez les repito, pues, muchas gracias, y ahí escuchen el Retrocast, síganos ahí en el canal de YouTube también, en el que andamos subiendo videos, y pues la neta no sé cuándo sale el próximo episodio del Retrocast, pero ahí estén pendientes. Perfecto, bien. Muchísimas gracias, Juan, por aceptar nuestra invitación y obviamente por poder estar aquí con nosotros y platicar de Tetris Attack. Una pena que no puedas estar ya para nuestro siguiente juego, que es el juego sorpresa, que según Medina dijo que era uno, pero no sé si lo dijo correctamente. Pues no sé, ¿qué más, muchachos? Despídanse de Juan. Gracias, Juanito, gracias por darte la vuelta. Adiós, Juan. Bye, Juan. Calacas, alias El Azote. Escuchen el otro para que sepan por qué es El Azote. Y vean sus videos. ¿Golpea los demás? No, ustedes. oye, y vean sus videos, porque el Dios tiene un chorro de juegos, pero así CH, mala palabra, de juegos de Nintendo, y lo está poniendo de 2x2 y te explica cuáles son difíciles y en qué precio agarrarlos, así que vean su canal, yo se lo recomiendo. Ahí lo pueden buscar, están, no me acuerdo, creo que no es Retrocast, no es YouTube Diagonal Retrocast, es Overdrive Media Pro, algo así, pero ahí pongan Retrocast y ahí sale todo. Ok, gracias, Juanito. Adiós. Voy. Muy bien, pues ahí estuvo el buen Juan Calavera. Y regresamos a nuestro flashback número 125 con nuestro juego sorpresa, que es nada más y nada menos que... Y aquí es donde vamos a poner música de tamborcitos. Es Revolt. Así es, nuestro juego sorpresa de este flashback es Revolt. Es un juego de carreritas muy bonito, muy entretenido, y que sorprendentemente hasta el día de hoy sigue teniendo una comunidad muy activa. Pero bueno, hay una persona que nos puede dar más datos y una introducción mucho más completa de este título, el buen Sorcer. Sí. Sorcer, y, yo te invoco. Y ahí yo por lo que leí de M. Medina, que según lo andaba adivinando, no era Micro Machines. No, se le parece, pero no es. Cerca. Sí. El tamaño no está ni cerca. Sí. Y bueno, de Revolt es un juego creado por Wigo Interactive, que fue lanzado en 1999 para PlayStation 1, para Nintendo 64, para Dreamcast, pero sobre todo para PC, que fue, creo, la versión, pues la mejor, la más perfeccionada, se podría decir, de este juego, donde pues son carreras, básicamente son carreras con autos de radio control en diferentes escenarios, muy a la Micro Machines, pero donde todo obviamente lo ves a escalas, y las pistas de hecho están construidas alrededor de los propios entornos reales, pero que también incluye elementos un poco de Mario Kart, ya que a lo largo de los recursos vas a ir obteniendo power-ups o armas que te van a ir ayudando para, ya sea para ganar ventajas o para atacar a tus oponentes, porque este juego es bastante agresivo y es bastante rápido, muy acelerado. De hecho, Este juego se distingue también por tener pues la acción es muy dinámica, muy veloz el juego. De hecho, sí puede tener al principio una curva de aprendizaje un tanto alta, porque precisamente este efecto de velocidad que tiene el juego se te puede dificultar, aparte de que las físicas pues de los autos de radiocontrol son muy parecidas a las reales. Entonces, un auto de esa escala y con ese peso que tienen los autos de radiocontrol, pues es fácil que se volteen o que de repente se derrapen y den volteretas, cosas así. Entonces, como que tienes que acostumbrarte a controlar estos autos. Este juego tiene varios modos de juego, de práctica, de obviamente los clásicos, el de práctica, el de contrarreloj, el de varios jugadores, pero destaca que tiene también un modo de juego en línea, que sobre todo le sacaron mucha ventaja a este modo de juego en el Dreamcast y en la versión de PC, donde puedes conectarte pues con varios jugadores, hasta 12 jugadores en la versión de PC. Yo creo que son 4 en las versiones de consola, y pues hacer las retas, que se arman muy padres con este juego. Este juego pues tiene la opción de elegir varios autos de radiocontrol que van a variar por su peso, por su velocidad, aceleración, por su también tipo de tracción, si son 4x4 o son de más de carreras, también si el tipo de motor que traen, porque también se distinguen si son de combustible, si son eléctricos y todo eso. O sea, todos son factores que distinguen mucho luego a los autos. Aparte pues las pistas en sí son, hay como una variedad de 6 que son pues una en un vecindario, como en un barrio residencial, en un museo, en un en un jardín, también hay en un pueblo de fantasma, en una como centro de juegos, y no me acuerdo los otros porque ahorita como que se borró un poco la memoria de cuáles otras variedades de pistas, pero eso lo vamos a mencionar ahorita. Y pues básicamente de eso trata el juego, y donde las dinámicas y los ataques va a estar muy agresivos, aparte de que este juego pues cuenta con una comunidad de fans que está muy activa y que hasta el presente ha mantenido este juego vivo. Y aparte sobre todo porque además tiene la opción de que puedes crear tus propias pistas. Pero bueno, este es un poco ya de la introducción y vamos ya adentrándonos más al juego. Sí, así es. Es una introducción muy completa, mi sorcerer, muchísimas gracias. Realmente Revolt es de esos juegos de carreras del año 99, ya cerrando la década de los 90, que es cuando muchos títulos del género empiezan a agarrar mucha fuerza, y muchos de ellos los tenemos incluso en las consolas de hoy en día. Por ahí se me viene a la mente alguna franquicia llamada Need for Speed, una franquicia bien desconocida, la verdad, pero que básicamente empezó a agarrar mucha fuerza, y Revolt es uno de esos juegos que no fue tan conocido, y básicamente también bajo la premisa de que como manejabas los carritos de estos de carreras, de estos de radiocontrol, pues mucha gente decía, ay no, pues son como para niños, ¿no? Y digo, realmente también la ilustración no le ayudaba mucho al juego, eso es lo, como mi opinión, ¿no? De que probablemente la ilustración que usaban para lo que era promocional de caja, de manual, etcétera, como que no le ayudaba mucho, pero si le dabas la oportunidad al juego, realmente te enganchaba. Como dijo Sorcerer, era un juego rapidísimo, básicamente porque emulaba la física de un auto de ese tipo, de un cochecito de control remoto, que obviamente sabemos que no se maneja nada parecido a lo que es uno en la vida real, ni a uno de los tantos que hayamos podido controlar en juegos como el de Super Nintendo, como Top Gear 3000, etcétera. No había nada similar. Entonces era un juego que, dependiendo de los coches, eran las características que tú podías manipular en ellos, ¿no? Es decir, el típico carrito tipo Toy Story, ¿no? Casi un buggy con su antenita y que se movía como desquiciado y que daba unas vueltas bien cerradas, y no era necesario volantear, entre comillas, mucho, ¿no? Sino que solito se podía ir. Tenías el otro, que era como de esos, ya coches más modernos de radiocontrol, con las llantotas así bien chonchas y con el... y con la cabina así, casi en medio de las cuatro llantas, que era muy pesado y que además podía hacer ciertas maniobras, ¿no? Pegaba en la pared y como que luego se volteaba y podía seguir caminando, ¿no? Tipo de ese, de esos cochecitos, que era algo muy refrescante realmente para lo que estábamos viendo en esa época. Básicamente teníamos la mezcla de Mario Kart y de Micro Machines, ¿no? De Mario Kart porque pues también teníamos todos estos power-ups, que ahorita vamos a hablar más de ellos. Pero no sé ahí qué nos puede decir el buen Paquito. Pues no sé por qué siguen repitiendo Micro Machines, pero no son Micro Machines. Es un juego de carreras normal, al estilo Mario Kart con los power-ups. La única diferencia es que ya lo dijo, creo que Sorcerer, la física... porque sí sientes que estás agarrando un carro de radio control, que a la vez se siente frágil, porque no solamente, pues sí son un poquito más rápidos con respecto a, según a los autos, bueno, en ese universo, me refiero a que si tú vas con el buggy, por ejemplo, de Toy Story, no me acuerdo del nombre, y pasas por encima de un ricochet, sí pasa, no hay bronca, o sea, lo puedes brincar sin ningún problema, o ese te avienta y te hace girar muchísimo más rápido. Y eso es lo padre, la fragilidad con la que se te presentan este tipo de autos y este tipo de carreras. Los power-ups, pues, la verdad es que no tiene nada de interesante, es un rayito y no sé qué otra, un bus. Y tienes que ir ocupando las pistas, pues, por ejemplo, hay una donde es como una construcción y vas utilizando las banquetas para hacer como rampas. Pues está padre, pero la verdad es que yo no soy tan fan de los juegos de carrera. El juego me parece divertido para un ratito, y ya, no es como que, ay, vamos a jugar esto. El Need for Speed, pues, es buenón, ajá. O sea que a mí me dejan con la duda, o sea, yo realmente jugué muy poco este juego, pero cuando estamos hablando de andar haciendo una carrerita con coches de carreras, me hacen recordar cuando había una pista acá en Guadalajara, donde iban los chavos a jugar con sus carros a control remoto, obviamente de esos de que pues ya eran a veces escalas de automóviles de verdad o automóviles que ya eran o eran de gasolina o eléctricos. El asunto aquí es de que no estás manejando un automóvil de verdad, sino que estás manejando sino que prácticamente el control, así que prácticamente estás controlando un coche de control remoto virtual, se puede decir, ¿no? Exactamente. O sea, aquí vamos a tener sea que no, más que andar usando el volante, vamos a andar moviéndole una palanca, porque pues obviamente los coches de control remoto, algunos controles sí tienen volante, pero otros usualmente usan palanca, ¿no? Porque precisamente para la cuestión de las direcciones y todo esto, ¿no? Entonces, quiero suponer que Revolt tenía manejado ese tipo de control, más que andar pensando en decir, le voy a adaptar un volante para que tenga ese contacto con la realidad, como pasa con Gran Turismo. No, es básicamente tener un carrito de control, pero digital. Y porque se salen los carritos de la época, el Ricochet, pues todos los que salían. Yo nunca tuve uno, la verdad es que no me gustaban. Eran muy caros, no había para esos carritos. Oye, y aparte eran carísimos. Sí. Es que mira, para el año en que salió este juego, que es el 99, ya habían salido, o sea, el juego, Ice, que es bien fanático de estos, los juegos de carreras, no me dejaré mentir, pero ya, o sea, es uno de los géneros más exprimidos en la industria, o sea, desde siempre han existido los juegos de carreras. Y para el 99 ya había un chorro de juegos y propuestas y cuanto, o sea, desde, ya ustedes ya mencionaron el famosísimo Need for Speed, pero pues había otras cosas como Destruction Derby, había como el Boss Rally de Atari, los Viper Racing, había muchas cosas ya que incluso gente que quería innovar haciendo otras cosas, ya en que la semana pasada hablaron de Carmageddon. Entonces el racing es difícil, es un género muy difícil de innovar, porque te vuelves muy arcade o te vuelves muy simulador. Y creo que alguien que no había pensado en esto es precisamente en los carritos a escala. Porque incluso desde que empiezas el juego es como que estás en la juguetería, seleccionas tu carrito y haz de cuenta que agarras la caja. Y es un regalo. Ajá, es un regalo, exactamente. Y entonces tú seleccionas el carrito que quieres y empiezas a correr. Pero también es cierto lo que dijo, o sea, realmente te respetan las físicas de ese tipo de juguetes, o sea, realmente es un carrito muy ligerito, no va muy rápido, se voltea con facilidad, y esa es otra de las opciones que tiene que ser. O sea, si en la vida real tuviéramos un carrito pues normalmente sí se voltearía en alguna vuelta, entonces tienes que ir y voltearlo, acomodarlo y seguir la carrera. Bueno, aquí tienes un botón que hace precisamente eso. Cuando el carrito queda atorado, se, digamos que se reinicia, se vuelve a acomodar y tienes que seguir adelante. La verdad es que este juego sí me llamaba mucho la atención, sobre todo porque en ese tiempo jugaba yo mucho PC, jugaba mucho en LAN parties, nos llevamos, yo creo que ya lo he comentado aquí varias veces, nos llevamos la computadora que hace un amigo y ahí armamos una mini red con cables coaxiales. Espero que sepan lo que es un cable coaxial, esos ya no se usan para las redes ahora, ya llovió. Y y jugamos muchos juegos de carreras y uno de ellos fue precisamente este juego. Recuerdo que cuando poníamos el juego te exigía mucho a la tarjeta de video y tardaba un chorro en cargar. Pero una vez se cargaba y más o menos le acomodaba los settings para que no estuviera tan lenteado, se ponía muy divertido porque era una especie de Mario Kart, fusiones y tratar de voltear el carrito del contrincante. Y aparte que las pistas eran muy divertidas, ¿no? Porque se salían de lo convencional, era realmente la cuadra de tu casa y otra era como una especie de tienda. Más aparte el editor de pistas, que eso era lo más divertido, que cada quien hacía una pista y ya de repente cuando íbamos a jugar, pues sumamos la pista que alguien había inventado y se ponía bastante bien. La verdad es que este juego me trae muy buenos recuerdos. Había que desbloquear más carritos, podías ir creando tus pistas y creo que después ya la fórmula fue copiada. Creo que hay un juego muy similar que sacaron para el 64, pero no me acuerdo si es el de los Beatles o el Penny Racers. Pero era igual, porque también podías traer su editor, tener los diferentes tipos de carritos, y eran en lugares donde, pues como eran carritos de juguete, pues todo era más grande, ¿no? Por la escala. Pero pues así como intro es un buen dato. Y este juego fue desarrollado por la ya desaparecida Acclaim, que lo hizo precisamente, este juego es británico, porque lo hizo el grupo de desarrollo que estaba en Londres, que es Acclaim London, ¿qué? Okay. Studios London. Entonces... Uh-huh. Pues es un juego británico y lo hizo por esta desaparecida compañía. Y ya. Sí, así es. Es una pena también, hablando de lo que es Acclaim, porque tuvo muy buenos juegos durante esa época. Yo me acuerdo mucho de los del 64, me acuerdo que estaba Turok. Todos los de Turok eran buenísimos. Me gustaba mucho, sobre todo el último que ya usaba el Expansion Pack, que obviamente era así como que nuestro HD para nuestra generación, gente. Realmente era nuestro HD, que no teníamos teles de alta definición, era ver gráficos mejorados en 480i. Entonces, es una pena que haya desaparecido ya Acclaim, que es la que distribuyó en ese entonces Revolt. Sobre los power-ups, ¿cuáles eran los mejores? Yo me acuerdo que había el del trueno, el de la batería, que obviamente era como que longuito, por así decirlo, haciendo la semejanza con Mario Kart. Muy rápido, también podías dar los giros muy cerrados. Así es. También tenías el que era la temida bola de boliche, o la bola de cañón. Que hacía rodar por encima de todo. Era una bola gigante que hacía su despapalle, sí. Era la concha azul de ese juego. Casi. Sí, la bronca de que, espérate, de que la concha azul, sí, tenías que moverla, y puta para moverla, pero la verdad los resultados valía la pena. Teníamos también uno que sería como que un impulso electromagnético, por así decirlo, que igual pasabas junto a los demás carritos y como que les quitabas potencia y los deshabilitabas por determinado tiempo, ¿no? Sí, que echabas una chispa, abarcaba todo el área de enfrente y como que tenía todos los autos adelante. Así es. Realmente era un juego muy completo. Digo, para hacer de carreritas y hasta cierto punto tener este elemento de comicidad o de mischief, sí es un juego que está completo. Los circuitos no eran tampoco así sencillos. Sí tenían su, ahora se valga la redundancia, su chiste. Me acuerdo mucho del que era así como que el campo, ¿no? Bueno, no el campo, sino como que el jardín. Era genial. Yo creo que estar así como que entre las montañitas de tierra y saltando y así de implorándole al Santísimo para que el cochecito no se saliera de donde lo querías, porque si se salía y tenías que girar rápidamente, daba toda la vuelta completa. Sí. básicamente por la física de los autos, bueno, de los carritos, pues sí, sí, estaba un poquito difícil de controlar, y más si eras como de los enfermitos como su servilleta, que le gustaba utilizar la batería justamente bajando de la del montículo de tierra, pues bueno, ya se imaginarán la sarta de traumas y de barbaridades y de palabras obscenas que yo gritaba en algún momento cuando chocaba, ¿no? O cuando me trababa ahí. Y además que importaba mucho el auto que trajeras, porque, por ejemplo, si traías uno ligero, era muy fácil que con un choque te voltearan. Si traías uno pesado, pues movías a los demás, pero le costaba acelerar. O si traías uno muy veloz, luego sí se iba de largo y te costaba trabajo dar las vueltas. De hecho, lo que me acuerdo mucho con el auto grandote, el pesado, es que ese no corría tanto, pero híjole, si te lo topabas, te pasaba por encima, te estorbaba, no, era un relajo con ese auto. Sí, por ahí, Kike, ¿qué nos puedes decir? Pues yo recuerdo puras cosas chiditas, porque como les digo, yo tuve la oportunidad de jugarlo en red local. Pues los insultos estaban a la orden del día, pero sobre todo que podíamos ser equipos de que, ¿sabes qué? Vamos a trolear a este entre nosotros tres y el otro que batalle, o hacíamos pistas medio trolls de que fuera difícil o que tuvieran saltos muy altos y de repente ya no corríamos, sino nos poníamos a hacer saltos a ver quién llegaba más lejos. Entonces realmente el juego daba muchas cosas para poder estar experimentando, ¿no? Además de que en las pistas normales también hay muchos rampitos que hacer, muchos saltos. O sea, realmente es un juego para no tomarse en serio. Es como les dije, es una especie de Mario Kart, pero sin los personajes de Nintendo. Y les digo, yo tenía amigos bien fans de los juegos de carrera, entonces pues cada rato nos tocaba experimentar algo diferente. Persecuciones en Need for Speed, pero siempre volvíamos a jugar Rebel, nada más como quien dice ahora, Just for the LOLs, a y soncear, ¿no? Con los carritos, porque de repente, como dicen, agarramos de a lo mejor a veces unos pesados nomás para soncear pues ir jugando con los premios, ¿no? Realmente lo recuerdo y me siento como si estuviera ahí otra vez junto con todos, batallando con los cables, tratando de configurar todo, una hora o dos horas hasta que por fin podemos jugar. Y esperar a que cargara el juego y después ya ahora sí divertirnos bastante. Como quieran los ya gráficamente hablando, el juego sí se esmeraron en los diseños de los carritos, o sea, realmente cumplen con los diseños de carritos de ese tipo de escala, porque como dijo Sosler, hay eléctricos, hay de gasolina, hay unos que sí traen el sistema de suspensión, que se le ve el resortito, la antena, sí, tipo de llanta, y que realmente responden, al tipo de vehículo que seleccionan, ¿no? O sea, tanto en velocidad como en la forma en que pueden dar las vueltas. La verdad es que es un juego mucho, muy completo para hacer este tipo de juego, no tan como que nada más por diversión, pero sobre todo el modo de edición de pistas le da mucha rejugabilidad, le da mucha vida más al juego. Entonces yo sí les recomiendo muchísimo, a mí me trae muy, muy buenos recuerdos, y creo que fue muy desconocido, ¿no? O sea, realmente hay que le hacía bastantes buenos juegos para computadora, por ahí tampoco me gustan los RTS, y recordando este juego, recordé el juego el único RTS que me gustaba jugar, que se llama Machines, que así luego lo comentamos, que era de robots. Pero bueno, creo que hacía bastantes juegos, además de las de para consolas, para PC, ¿no? Y bueno, creo que es un claro ejemplo de eso. No sé si alguien de aquí lo conocía antes de verlo, o lo jugó en su momento antes de recomendarlo aquí en el Flashback. En PlayStation. Tú lo jugaste en PlayStation. ¿Y Ice? ¿Tú que eres bien Racing? Híjole, yo tuve la oportunidad de jugarlo en dos plataformas, en el 64 porque tengo el cartucho. Ah, órale. Y en la PC porque, bueno, lo tenía uno de mis tíos. Órale. Porque se lo robó alguien de sus amigos. Sí, sí. ¿Tú sabes si lo jugaste en su tiempo o no, más bien, ahorita? Porque lo fui conociendo ya un poco más reciente, ahí por cierto canal de YouTube que soy fan, que lo mencionaron y pues lo conocí y se me hizo muy bueno. Fíjate que este juego estuvo en GOG y lo quitaron, por ahí cuestiones legales. No, lo que pasa es de que me parece que estaba en GOG, como ya se abren de esta página donde pueden conseguir varios programas y juegos, bueno, más que nada juegos, disculpen, de ahí ya viejitos, estaba en GOG disponible, pero me parece que lo tuvieron que retirar porque los desarrolladores del patch 1.2 solicitaron que lo bajaran, ¿no? Entonces, por ahí lo quitaron, lo podían conseguir todavía hasta enero del año pasado. Ahorita no lo pueden conseguir ya tan rápidamente como en ese entonces, pero pues ahí está uno de los factores. Aún así, de todas maneras, como hay una comunidad de fans muy activa, después de la creación de este juego, muchos empezaron a agarrar y a hacer mods de este juego, ya con un chorro de pistas y modificaciones a las mecánicas de los autos y todo eso, y hasta crearon sus propios autos. Y de hecho ahorita tiene una comunidad de juego en línea de Revolt, que ahí la pueden buscar, donde pues igual ahí pueden entrar a las retas de su sitio, pueden entrar a las retas de multijugador en línea, y pues este juego se presta mucho a eso, que es uno de sus mayores atributos. Sí, es uno de sus máximos atributos. Por ahí, Traps, ¿qué nos puedes comentar? Pues la verdad es que tuve muy poca oportunidad de jugar este juego. Yo jugué la versión del PlayStation y no quedé posado. Así que, como suele pasar en los juegos multiplataformas de la época, la versión del PlayStation resultó ser un tanto decepcionante, al grado de que sí lo terminé abandonando por otros juegos más adelante. Digo, los juegos que se desarrollan exclusivamente para el PlayStation eran muy buenos, pero cuando ya se trataba de trasladar un juego a la consola de Sony contra el poder que había en ese entonces del Dreamcast y de la PC, realmente pues ya cuando de pronto lo jugabas y te quedabas así como que, híjole, no estaba tan bueno, y eso fue lo que pues me hizo que abandonar el conocimiento de este juego tan rápido, ¿no? Sí, pues sí, ahí lo tenemos. Es que es realmente de esos títulos, como les comentaba al inicio, que probablemente no es de los que sean tan conocidos, pero que en algún momento hemos obviamente oído hablar de ellos o los hemos jugado, como en el caso de Quique, ¿no? Que decía que los jugaba ya después y nada más era Just for the LOLs, ¿no? Justamente por eso. Entonces, son esos títulos así viejitos pero bonitos. Ya saben que aquí puros juegos de ese tipo, gente. Y no sé, alguna anécdota, quiero mencionar los autos, porque también los autos le echaron un chorro de creatividad, porque tenían los típicos autos que estaban basados en juguetes reales, pero también hay unos conformidades desbloqueando, había unos que estaban de veras chistosos, ridículos, que tenían diseños muy sacados de onda. De hecho, me acuerdo que había unos autos muy pequeñitos que eran como de cuerda, podías correr con esos, o incluso podías sacar un platillo volador. Entonces, también había de todo tipo de autos ahí locos para usar. Sí, los carritos. Es que mira, bueno, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de que los carritos tenían su parte, pero bueno, yo porque siempre he estado bien metido con estas ondas de los cochecitos, a mí me gustaban mucho por el nivel de detalle que tenían. Era para un juego del 99 que tuviera todo ese grado de, pues sí, valga la redundancia volverlo a decir, de detalles, tanto como lo había dicho Kike ahí de las llantas, que de la estampita, que del rayito aladito, que el color de los rines, todo eso era fantástico. Y eso además se lo tenías que añadir al detalle que le habían puesto a las pistas, ¿no? No era nada más así como que, ay, vamos a hacer las pistas así, de que, y ya, ¿no? Seguramente la gente va a entender que esto es una banqueta y se acabó, ¿no? No, era realmente el detalle de la banqueta. Digo, estamos hablando de un juego del 99, no vamos a encontrar las texturas fotorrealistas de hoy en día, pero era algo muy, muy bonito y que realmente se apreciaba muchísimo, sobre todo en PC, y también en su contraparte de Sega, porque cabe señalar que de todas las versiones que hubo de Revolt en consolas, la peor fue para PlayStation, que ya se veía que se le estaba exigiendo a la consola de Sony. La que seguía de las mejorcitas era la del 64, que por ahí tuvo una depreciación muy notoria en cuanto a lo que es la calidad del audio, básicamente para que pudiera caber todo en el cartucho. Y ya después venía la del Dreamcast, que pues era la casi la rival con la de PC, a excepción de que PC, pues PC Master Race, por ahí dijera Omar, ¿no? Sí, y ya nada más agregar que aparte tiene el elemento de que este juego también juega un poco con el detalle de que también puede considerarse simulador, porque representa mucho de lo que la experiencia real de jugar con autos de radiocontrol, los diseños, las pistas, todo. Y además, de hecho, tiene la opción, cuando vas a jugar una carrera, de escoger modos de juego, o sea, cómo te maneja las físicas, que si es arcade, que si es este tipo consola, tipo simulador, y no me acuerdo, creo que había otro, pero no me acuerdo cuál era el otro. Entonces ahí, dependiendo de qué tan real querías las físicas, podías ajustarlo. Sí, así es. No sé si gusten, ya pasamos a lo que es las anécdotas y experiencias. Sí, no sí. Quiero hablar de otro juego, es muy sencillo. Pues mi anécdota es esa. Ahora que sea de amigo, saludos a Buenefriend, el mismo que me envició con Twitter, ahí nos juntábamos, con Tetris Attack, estoy escribiendo Twitter, el mismo que en Misión de Tetris Attack, ahí nos juntábamos en su casa a jugar juegos de PC. Ahí nos llevamos la PC. Imagínense, ¿no? Sacar el CPU de mi casa, el monitor, cuando los monitores eran de CRT, no eran de LCD de los de ahorita. Y pues que él está, su casa estaba como a 3 cuadras de mi casa. Entonces íbamos en las bicicletas, con una mano el gabinete, de esos grandotes blancos, y manejando la bici. No sé cómo, hasta la fecha, no sé cómo es que la policía nunca nos detuvo. O sea, si ves a 2 chavitos en bicicleta cargando un CPU y el otro el monitor, yo creo que sí se vería sospechoso, ¿no? Pero bueno, ahí nos juntábamos fin de semana jugando todo el sábado, pues todo lo jugable que pudiéramos jugar en PC. Pues ahí eran las diversiones, ¿no? Siempre discutir qué juego jugar, y no importaba que en un momento jugábamos GTA 2, no importaba que en otro momento estábamos jugando Duke Nukem 3D. Siempre regresábamos a Revolt. Siempre había un mapa nuevo que jugar, y pues siempre había a quien trolear con el juego, ¿no? Entonces es un juego que yo sí le recomiendo bastante. Búsquenlo, consíganlo, por ahí ya hay formas de jugarlo. Las PCs de ahora lo van a correr ahogado de la risa, entonces no van a tallar por eso. Y tampoco se batalla con la compatibilidad. Así es, de hecho es una de las grandes ventajas, que sí tiene algunos problemitas, pero no estamos hablando problemas nivel Green Fandango, ¿no? Son problemas muy, muy leves realmente. Por ahí, pues ya que estás ahí, Sorcer, tus experiencias, anécdotas. Un juego que, como les advertí, sí tiene una curva de aprendizaje alta, porque al principio sí vas a frustrarte de cómo se voltea muy fácil el auto, cómo dan las vueltas muy cerradas muy fácilmente, o sea, es fácil perder el control si no te acostumbras primero a las físicas del auto, pero que ya una vez que te acostumbras es todo un relajo. Es divertido ver cómo todo el relajo que se arma entre todos los autos de control remoto. De hecho, una anécdota chistosa que me pasó en una carrera es que de repente quedé volteado de lado de mi auto y quedó recargado contra una pared. Pues le seguí acelerando y seguí corriendo sobre la pared, que se me hizo algo graciosísimo. Como ahí te las ingenias para seguir ahí corriendo, y a pesar de las circunstancias. Entonces siempre salías de tus aprietos de las formas más raras. Ya me acordé, fíjate, de otra cosa, ahí metiendo mi cuchara. Me acuerdo que jugábamos sin presionar el botón que te acomodara otra vez el carrito, porque como estos eran muy propensos a voltearse, entonces haz de cuenta que jugábamos, pero no se vale presionar el botón de ¿cómo se llama esta opción? No me acuerdo, pero te reacomoda el carrito, como una especie de reinicio. Era como cuando volteabas el Warthog en Halo. Ajá. Ándale, ándale, exactamente. Bueno, jugamos sin presionar ese botón, entonces de cuenta que el que se volteaba se volvía víctima, y la única forma de que podíamos enderezarlo era pues tocándolo o aventándole los cuetitos. Entonces eso ponía chido, inténtelo jugar así, y se ponía bien chido. Ya, perdón. Muy bien, pues después de esta intervención del buen Kike y del buen Sorcer, Traps. Pues no tengo mucho que contar de este juego. Lo interesante es de que a lo mejor de que y Traps se nos murió en la transmisión. Con ahora sí que la versión carritos de los juegos. Tiempo, Traps. Vuelve a decirlo porque te cortaste todo, muchacho. A ver, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ahora sí, a ver, vas. Qué raro, porque sí. No. ¿No? O sea, me han levantado. Creo que se volvió a caer Traps. Creo que Traps está viendo videos, está no. buscando trailer o cosas así. No, se corta. Es que, no sé, se... Ah, la excusa. Me encanta. Va a empezar a hablar y se corta al solo, güey. Tengo una cortada curiosidad por conseguir este juego. Ok, perfecto. Ahí tuvimos al buen Traps. Paquito. Pues, es un juego divertido. La verdad es que sí te diviertes echar ahí la reta con los cuates. Te diviertes también de que se voltea, de que ahí los empujas, todo este asunto. Pero pues, les digo, no es por... Creo que se ve muchos mejores. Mario Kart, por ahí, entonces. Pero igual y si quieren checarlo, para los que nunca tuvieron un carro a control remoto como yo, y que no les hizo falta, pues no lo chequen. Pero sí, chequenlo, está el Ricochet. Esos carros estúpidos que se acaban en esos en los 90s. Si el carro gusano, ¿y qué hace? Pues se retuerce como gusano. No, pues está bien padre, ¿no? Así la fregadera esa. Caros, pero pues aquí es como para coleccionarlos ahí digitalmente. Ese es su sueño realidad, podrán jugar con todos. Y eso es lo bonito, nada más. Y pues yo creo que chéquenlo. Dice Ice que la mejor versión la de PC, pero yo creo que vayan al control de 64 para que se den de topes con esa cosa. Oigan, el de PC, yo también creo el de PC, se ve bien bonito. Sí, digamos de que había ciertos coches que con el stick del 64 no eran una opción. No es que me haya traumado con alguno de ellos, pero simplemente es que así era la realidad. The Revolt, ¿qué podemos decir? Mi experiencia personal, yo creo que es de los juegos que más cariño le agarré en el 64. Básicamente también porque, bueno, estamos... Me acuerdo de esos tiempos, obviamente uno no trabajaba todavía. Y pues darse ese tipo de gustos, pues nada más en Navidad y si te iba bien en tu cumpleaños, ¿no? Entonces, pues por eso podías agarrarle más cariño a un juego e incluso... sentías hasta orgulloso de acabarlo varias veces, ¿no? Este es el caso de Revolt. Entonces, pues una anécdota, pues jugar, ¿no? Obviamente con mi hermana, yo tengo una hermana, entonces jugaba mucho con ella. Y pues ya saben, ¿no? La típica competencia de hermanas de que te voy a ganar, no te voy a ganar, tómala y la burla y ahora me toca burlarte a mí y etcétera, etcétera, etcétera. Son de esas tardes que obviamente no se olvidan, que son obviamente parte de la memoria de uno y que pues crece uno con eso, ¿no? Entonces pues experiencia de Revolt pues es eso, ¿no? Es uno de esos juegos que no voy a poner al nivel de Mario Kart porque bueno, sabemos todos que Mario Kart es otra cosa y se juega y se mastica con otro tipo de herramientas que son más profesionales, pero Revolt tiene muchos pues mucho sentimiento también, ¿no? Por ahí. Dentro de la experiencia personal también, sí, gente, si pueden conseguirlo, jueguenlo, en cualquier versión, yo creo, ¿no? Ya demeritar ahorita la de PlayStation es como decir, pues esa es la más feíta, ¿no? Pero incluso hasta la más feíta tiene su chiste. Obviamente si pueden conseguirlo en 64 o Dreamcast, adelante, más que bienvenido. Probablemente lo pasen mejor porque el multiplayer es local, no es en línea. Y si tienen una PC y varios de sus amiguitos tienen PC, pues ya saben, lo pueden también conseguir en PC. Jugar en línea en multijugador también es muy divertido. Si les gusta mucho el juego, pues la comunidad de Revolt es grande. No es tan amplio como uno quisiera, pero es grande realmente. Siguen haciendo mods, siguen haciendo carritos, sigue habiendo pistas. Digamos que la variedad no termina, ¿no? Entonces es uno de esos juegos que extrañamente al día de hoy siguen estando muy vivos. Que ya adaptaron, hay versión también ahí descargable para móviles, para tanto para Android como para iOS. Entonces ahí también para los que juegan en esas plataformas. Así es. Pues nada más, ¿no? Ya dijimos todas las plataformas, ya las mencionamos, está en PC, en PlayStation 1, en 64, en Dreamcast, y bueno, yo sé que esta es una variante más fácil de conseguir, los tienen en sus móviles, en sus celulares, ya sea en Android o en iOS, ¿no? Entonces, pues ahí está la opción. Para todos aquellos que lo quieran probar, pues ahí está. Y estoy hablando del juego, no estoy hablando de otra cosa. Así que ahí está también lo que es. Pues sí, muchacho, porque uno se queda ciscado. Esto no es el Reset Lounge. Esto aquí somos serios. Ya nos regañó Kike, ya no vamos a decir nada de ese tipo de bromas. Entonces, ¿qué? Pasamos a... Por ahí había pedido, si mal no recuerdo, Futuro Hello una canción, ¿no? ¿Es correcto? Sí, mi compa. Bueno, de hecho, la canción se le había ganado a Meme Medina, aunque no la atinó, pero era el que más había estado participando, haciendo el intento. No, pero no es por intentos. O sea, aquí no es Chabelo. Pues sí, pero, no, no. Pero yo le di chance, pero él dijo que iba a entrar a una junta, entonces le dio chance. Yo le di chance a él y él le dio chance a Futuro Hello que seleccionara la canción, entonces ahí está la canción. Ok, pues vamos a poner la canción. Y está chida, así que muevan esas lonjas, amigos. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. En los pendejos. Sí, no, tiene pues que ser. De hecho, Peter Parker juega un papel muy importante en Guerra Civil. ¿Cuánto falta, Sosa? ¡Ay, estamos al hola, aire! ¡Hola a todos! Pues por aquí estoy leyendo en el chat que dicen que es un hacker attack. No, fue un hacker attack, mi estimado Hello. fue nuestro anuncio de la podcastería, del cual nos puede decir un poquito más nuestro amigo Sorcer. Pues sí, ahí está el anuncio, la recomendación de este sitio donde pues nosotros, como muchos otros podcasters en español, pues estamos publicando nuestro material y estamos compartiendo, y de hecho ya hemos tenido invitados de otros podcasts de ahí. Entonces, es una recomendación ahí para que lo chequen, para que chequen otros podcasts igual de interesantes, o incluso también con otros giros, con otras temáticas, ahí para que lo chequen. Están en Facebook, ahí está la recomendación. Muy bien, pues ahí está, y con esto vamos a pasar a despedirnos ya del programa. Bueno, por lo menos el día de hoy, no despedirnos del programa tal cual, pero sí despedir el programa el día de hoy. Voy a comenzar despidiendo a la personas que estuvieron con nosotros, nuestros invitados, el buen Traps. Ah, pues muchas gracias por haberme invitado, fue muy chido platicar de Tetris Attack y de las cosas raras que pasan en la oficina a veces. No, pero mañana sí, vamos a garantizarles un podcast bastante chido. Vamos a tener el Cinemás, en el Cinemás vamos a platicar de las películas que van camino al Oscar. También vamos a tener las películas que se estrenaron este fin de semana pasado. Pero lo más importante, la noticia que reveló Marvel esta noche de que Spider-Man se va a integrar al universo cinemático Marvel, lo cual, pues sí, nos va a dar mucho de qué platicar el día de mañana. Así que no se pierdan el Cinemás, 10 de la noche mañana. Perfecto, ahí está el anuncio para que escuchen el Cinemás. Pasemos con el buen Quique. Ah, pues gracias a toda la banda recetera, qué bueno que nos acompañaron. Espero que les haya gustado esta emisión y pues que tuve la oportunidad de estar aquí un ratito con ustedes. Pues nada, me divertí mucho. Espero que puedan probar esos juegos. Por ahí lo que vi en el chat es que no habían conocido, bueno, yo lo dije mal, que no había gente que conocía a Tetris Attack. Bueno, denle su revisada. Y pues lo mismo con el caso con Rebound. Entonces pues ahí, para por favor, los busquen, los chequen, los calen, los revisen y ahí nos digan qué les parecieron. Porque esas son nuestras opiniones, que a lo mejor en mi caso sí puedo decir que son un poco fanboy, pero entonces no hay mejor opinión que la propia, tanto para películas como para juegos. Así que chequenlos y díganos ahí por Twitter, oye, Kike, si tenías razón, el juego estaba bien bueno, o sabes que estás mal de la cabeza, el juego estaba. Entonces todo se vale. Díganos qué les parecieron. Y pues ya nada más de comercial, que sigan aquí al pendiente los podcasts de Reset. Por aquí seguimos, aunque sean tras bambalinas. Y que ahí vienen unos nuevos videos para el laboratorio de Kike Kabuto, o desmadrando las cosas con Kike Kabuto. Ahí vienen próximamente un par de videitos y ando tratando de hacer un tercero más. Así que, pues bueno, sigan el Reset. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muy bien, ahí está. Pasemos con el buen Paquito. Hola, pues muchísimas gracias por escucharnos. Como ven, hoy tuvimos casa llena, que no es muy común. Se les agradece a las personas que vinieron a apoyarnos en los temas. Me pueden seguir en Twitter como @otro_nivel. Mi gamertag es otro nivel. Y recomendación, que está Better Call Saul en Netflix. Ayer apareció el capítulo 1. Seguro ahorita, como ya son las 12, ya está el 2. Entonces, terminando esto inmediatamente después, me voy a ir a ver ese capítulo. Y nada, pues jueguen mucho. Esta semana estuvimos en la zona negativa, así que por ahí estoy en el podcast. Hay saludos para la gente de Reset. Y me la pasé muy muy divertido. Escuchen la zona negativa, está en iVoox. Lo pueden buscar así, creo que también está en iTunes. Y Kike no me dejará mentir que es un podcast muy muy divertido. Se pone chido el sopalle en ese podcast. Descansen y diviértanse, la verdad es que está muy muy padre. Y allá es Mercury, aquí allá no es PG, ¿eh? Así que agua. Muy bien, pues ahí está, más estimados Sorcer. Pues gracias por acompañarnos y ya otro lunes de Flashback, misión cumplida. Y sí, como dijo Kike, están nuestras recomendaciones de los juegos, pero no tenemos la verdad absoluta. Nos pueden criticar, nos pueden contradecir, siempre, así que somos falibles y más que nada compartimos experiencias y conocimiento, que es lo que importa, y ya ustedes tienen que formarse su criterio y criticarnos por eso. Me pueden encontrar en todos lados, en todas mis redes sociales como SoceZ. Mi blog es soceZ.wordpress.com y también mi canal de YouTube, SourceWZ, donde pues tengo videos también de anime para que lo chequen. Y pues saludos ahí también, ya saben, a toda la comunidad de la podcastería, que próximamente vamos a tener más invitados de todos esos podcasts. Ahí que pues son compadres, se podría decir. Sí, saludos a Goku y saludos al RetroCast. Muy bien, pues ahí está. No sin antes despedirnos completamente de todos. Y obviamente aquí vamos a despedirnos del chat rápidamente. Estuvo con nosotros Dios Dinero, gracias Dios por venir. Estuvo también Futuro Hello, un soldado desde la vieja guardia, ahí está. También estuvo Jetmig, ya iba a decir Kike Kabuto, pues ya lo dije. Gracias Kike Kabuto. Gracias. Estuvo mi Clantecutli también. Estuvo con nosotros Nelly, muchísimas gracias Nelly. También tuvimos a varias personas en Mixler, a todas ellas muchísimas gracias. A ver, yo los digo, ¿qué tal? Aparte de algunos que se repiten acá, también está Daniel Valdés y otras 8 personas que, aunque no se identifican, pues ahí al menos nos están escuchando, que es lo que importa. Ok, bueno, pues aquí en el chat, así pidiendo rápidamente, el Hello quiere que le mande un beso por hablado. Ahí te mando tu beso hablado, Hello, nada más, güey. Y pues nada más, los canales de contacto de Reset, pues ya saben, Facebook, es www.facebook.com/reset.tv, nuestra cuenta de Twitter, que es @resetmx, nuestra página web, ya saben gente, ahí pueden encontrar noticias y también cuando publiquemos los podcasts, que es www.resetmx.com. También tenemos nuestro canal de YouTube, que bueno, es el contenido de video, ¿no? Que se va actualizando constantemente. Nada más recordarles que mañana hay Reset Juega, bueno, en un ratito más hay Reset Juega, entonces ya debe estar por ahí publicándose. Y lo van a encontrar en, no te voy a decir, lo vas a tener que ver. Sí. Va a ser salgan el video ustedes también. Ah, ok, por ahí lo vamos a hablar después, Choco y su servilleta. El canal es youtube.com/resetmx. Obviamente mandar el saludo a los de RetroCast y a los de la podcastería, ya saben, ahí. Doble saludo, ya lo había hecho ahí el One Sorcerer. Nuestros juegos de la próxima semana, obviamente ya lo sabemos todos los que estamos aquí dentro de Reset, pero no te los vamos a decir, Medina, así que por lo menos uno de ellos sí lo decimos, que es el de obligación. Vamos a hablar de Jet Set Radio y nuestro siguiente título es el título sorpresa. Yo soy Ice Player, para mí ha sido un gusto para mí estar aquí con ustedes. Me pueden localizar en mi Twitter, es @ice_player. Ya saben, ahí gente, opiniones, comentarios, sugerencias, troleo, lo que ustedes quieran, nos podemos contactar por ahí. Y pues nada más, mañana Reset Juega, tenemos Cinemás, programas toda la semana, ya saben, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes y buenas noches. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.